Prepárate para conocer, explorar, dudar, cuestionar y seguir buscando. Ya comienza la búsqueda. ¿Por qué divulgas? Cuando yo fui muchos años investigadora científica y cuando volví a Estados Unidos, yo en Estados Unidos después del posgrado en ecología me di cuenta que la mayor parte de los docentes, docentes universitarios dejaban de las 45 horas semanales de trabajo, dejaban 4 o 5 horas semanales, generalmente los viernes a la tarde, para hacer publicaciones de divulgación para maestros. Yo veía que acá en la Argentina eso no pasaba en aquella época. La verdad que lo sentí como una obligación, Antonio, no para hacer ejercicio ilegal del periodismo, ni mucho menos, pero en aquel entonces había muy poco periodismo científico. Por suerte ahora hay gente como no sé, muchos periodistas de nuestra red que vienen de la formación de periodistas, se dedican a la ciencia. Pero en aquel entonces, cuando yo empecé, eso no existía. A mí ¿Cuál es aquel entonces? En aquel entonces fue fines de los 70, principios de los 80. Perfecto. Y yo sentía que era una obligación moral en un país como el nuestro, que la gente supiera. Me lleva. Y además hacer valer sus derechos. Nadie puede hacer valer lo que no conoce. ¿Por qué se divulga conocimiento científico? ¿Quiénes divulgan? Son preguntas que tienen respuestas, dentro de todo, relativamente sencillas. Divulgo porque veo que es necesario, divulgan este y aquel. ¿Por qué pensás que es necesario? Ya es una pregunta un poco más complicada, de respuestas con algunas aristas. Porque es una obligación, porque la gente tiene que saber, o porque la gente, como dice Irene Weiss de Bakden en este audio, no puede defender sus derechos. Alguien que no conoce sobre un tema. La ciencia, como todo entramado cultural con características propias, por supuesto, al generarse en la mayoría de los casos a partir de expertos, comunicada para expertos, difícilmente llegue a en un formato y lenguaje ameno y entendible para lo que conocemos como el lego. Llamémosle ciudadano aquí. Sin formación específica. La divulgación de la ciencia tiene una serie de falsas premisas, a mi entender. El experto sabe todo y el ciudadano no sabe nada. Entonces hay que enseñarle. Yo estoy acá para enseñar. El experto explica a través de un comunicador o periodista, en el caso de que alguien haga de interlocutor, ¿no? Además tiene que ser válido, ¿sí? Ese interlocutor. Y el ciudadano recibe. También hoy se sabe que en el fondo, en la práctica, esto no es del todo así. Esas son las premisas falsas de la divulgación. La divulgación de la ciencia hoy tiene de todo. Desde el programa divertido con ribetes histriónicos de televisión hasta el editado con pulcritud, el programa radial esquemático de manual, el programa show divulgativo, las revistas de divulgación para el mercado de la divulgación, blogs, páginas web, portales, Twitter, Facebook, hoy se puede divulgar de múltiples formas y lo hacen múltiples actores. Comunicadores, periodistas, científicos, diletantes, varios, advenedizos, paracaidistas. La divulgación casi no existía en tiempos de Irene, dice ella, en Argentina. Era realmente incipiente. Y hoy es un orgullo poder decir que son cada vez más los profesionales, avezados, diletantes, que seriamente intentan divulgar la ciencia en la Argentina. La divulgación goza hoy de tanta reputación, al menos en Argentina, que CONICET, ¿sí?, comenzó hace un tiempo a incluir apartados en los informes que sus investigadores llenan cada vez que tienen que rendir cuentas e informe académico de lo que han realizado en un periodo de 1 o 2 años. Aunque el puntaje que se le asigna, que en realidad no es tal, sin embargo se le asigna cierto valor. Se considera que se ha hecho una actividad divulgativa. Está cada vez más valorada. Goza de tanta popularidad que las universidades caminan una delgada línea roja entre la genuina divulgación científica y la propaganda institucional. Ahora divulgar da prensa. Es bueno divulgar. Pero el fondo, en el fondo, ¿se puede medir el efecto, el resultado de divulgar? ¿Aprenden los ciudadanos? ¿Incorporan conocimientos de lo que escuchan, ven y leen, de lo que ejercitan, de lo que hacen, de las experiencias, de los talleres en la calle? ¿Cómo lo utilizan? ¿Puede la divulgación orientar inclusive vocaciones? tecnológicas y científicas? ¿Cómo influencia nuestra vida lo que aprendemos a diario fuera de la educación formal en términos de conocimiento científico? Quédate en la búsqueda porque a lo largo de la trayectoria del programa vamos a abordar de distinta forma este tema. Hola a todos, bienvenidos a La Búsqueda, el programa de divulgación científica que hacemos aquí en Radio Ciudad, todas las semanas, en el 98.9. Celebramos, como podemos, hoy 350 emisiones, casi 9 años, un poquito más de 9 años, de programación radial dedicada a reflexionar y divulgar la ciencia. Saludamos a toda la gente de Tilizarao que nos escucha a través de FM Center en el 98.1 y que nos permite compartir lo que pensamos y entendemos sobre ciencia con toda la gente del norte de la provincia. Ya sabes que si te querés comunicar con nosotros, podés hacerlo al 420-745, al 420-895, ahí podés dejar hasta un minuto de mensaje de voz. Y también podés hacerlo, hoy hacerlo al 73-36-56 para mensaje de texto. 73-36-56. Hoy, ausente con aviso, totalmente alergizado, Osvaldo Martín. Me acompañan entonces hoy en la realización del programa Moira Sombra. Buenas tardes. Buenas tardes, Moira. ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Lorena de Gastaldi en la asistencia de producción y Alejandro Fernández en la puesta en el aire de este programa. Muy bien, muy bien. Moira, le contamos antes de la actualidad científica a los oyentes que recién sintonizan y que no te conocen y que no pasaron miedo escuchándote en el programa pasado. Moira, durante el 2002 al 2005-2006, participó del programa haciendo la asistencia de producción, produciendo algunas cosas y a veces hasta conduciendo, ayudando en la conducción. A veces sí. Y sí, ahora la tenemos de vuelta por estos pagos y está colaborando con nosotros. Gracias. Digno reemplazante, espero. No sé, eso esperemos que llame, si es que puede hablar Osvaldo y nos diga sí, pasó la prueba. Bueno, a ver. Mejor sí. Bueno, hablando de comunicación de la ciencia, Moira, te cuento la noticia que tengo para hoy. Es un trabajo reciente. Te digo en qué revista salió porque me parece interesante que el público conozca algunas de las revistas que donde se reúnen trabajos de contenido científico. Es la revista, en inglés se llama Public Understanding of Science, que vendría a ser algo así como comprensión pública de la ciencia, ¿sí? Comprensión de la ciencia por el público, ¿no? Donde se publican casualmente trabajos que tienen que ver con el periodismo, la divulgación de la ciencia, ¿sí? La información científica, los formatos de divulgación, etcétera. ¿Es formato journal o es una revista? Es un formato journal y además tiene el famoso online first, donde vos podés ver antes de que salga publicado en papel el las trabajo noticias. Online, ¿no? En la web. El título del trabajo es si la comunicación de la ciencia al público tiene una influencia en la vocación científica. ¿Sí? Y son los resultados de una encuesta nacional que se hizo hace un par de años atrás en Argentina, encuestando a distintos investigadores y becarios del CONICET, ¿sí? Aquí en Argentina. Y los autores son Gabriel Stelkolchik, Cecilia Draghi, Dana Dasco y Susana Gallardo, que después, en el momento del cierre, voy a comentar un poco quiénes son los... ¿Me podés interrumpir, Moira? Bueno. Si vos decís, digamos, a ver. Bueno, ¿de qué se trata esta encuesta? La encuesta y el trabajo en particular, lo que hizo fue tratar de averiguar si la comunicación pública de la ciencia, ¿sí? y la tecnología tenía alguna influencia en las decisiones que la gente tomaba luego cuando adoptaba esta vocación de ser investigador científico o investigadora científico. Es decir, de los 9.000 encuestados vía electrónica, en formato electrónico, se tomaron 800 y tantas al azar, ¿sí? Y a los 9.000 se les preguntaron una serie de preguntas que tendían a conocer si cuáles habían sido los factores que habían influenciado su vocación por la ciencia, ¿no? Y es muy interesante porque de los 852 investigadores de todas las disciplinas que se llevan adelante en Argentina, el resultado que más notorio es que el factor que afectaba más la vocación científica, ¿sí? En realidad son muchos, eso hay que destacarlo porque se pusieron 8 o 9 para rankear de alguna manera, ya voy a mencionar cuáles son. Son muchos, inclusive sin importar la diferencia entre géneros, edad o disciplina, la mayor influencia en la decisión de entrar a una carrera científica de investigación fue ejercida, según los encuestados, por los maestros. Si vos juntas a todos, sexo, edad, disciplina científica, humanas, exactas, naturales. ¿Especificaba algún tipo de maestro? Son maestros de la primaria, primaria y secundaria. Bien, eso por un lado. El análisis además demostró, ¿sí?, que los libros de ciencia, los artículos en la prensa, el material audiovisual y las actividades como visitar a los museos, por ejemplo, también tenían un rol significativo en despertar la vocación por la ciencia, aunque estaban todos por debajo del maestro. ¿Sí? De estos resultados, además, se puede decir que la comunicación científica de la ciencia y tecnología al público, ¿sí?, en conjunción con otros factores, ¿sí?, parece que también ayuda, esto que yo decía en la editorial, parece que ayuda en algún punto, o al menos evidencia a través de la interpretación de la encuesta, a generar estas vocaciones. ¿Sí? ¿Cuál es la edad de los encuestados? La edad de los encuestados es distintas categorías que van menos de 29, entre 30 y 39, entre 39 y 50 y más de 50. Con eso tenés a becarios y todas las categorías de investigador de CONICET. ¿Sí? Por un lado es interesante. ¿Sí? Tengo un ruidito que no sé a qué se refiere. ¿Sí? Bueno, me estás tocando ahí, mirá. Voy a hacer una cosa. Perdón. Ahí está. Disculpen los oyentes, tuve que cambiar enchufe. Preguntaba lo de la edad. ¿Por qué? Porque estoy pensando ahora en que a lo mejor las preguntas se hicieron en una generación en la que canales como el Discovery Channel, la National Geographic, eso todo es muy interesante lo que propones, porque obviamente los investigadores pensaron en eso. Claro. Y lo que hicieron fue ir directamente al grano. ¿Qué es ir directamente al grano? Dijeron, si vos analizás la tendencia que hay a través de las edades, desde los más jóvenes a los, ¿sí?, a los de mayor edad, lo que se observa es que en los de mayor edad el libro de ciencia tiene mayor peso en la toma de como disparador de la vocación, y en los más jóvenes el libro pierde peso y se vuelca hacia otras actividades como la visita al museo, el material audiovisual, los artículos en la prensa. ¿Sí? ¿Cuáles eran estos factores que se pusieron en la encuesta como condicionantes de o disparadores de la vocación por la actividad científica? Los maestros, la familia, quiere decir la influencia del ambiente familiar. La disponibilidad de trabajo. ¿Sabes qué? Yo me voy a meter a becario porque la beca paga bien ahora. Ajá. Y además entra todo el mundo en los últimos 3 años. Como entran todo el mundo, decían, yo, ¿entendés?, entro a ganar 3.000, 4.000 pesos de la nada. Entonces, por eso me vuelco hacia la investigación, porque es un trabajo disponible. Prestigio, ser investigador da prestigio. Libros, revistas científicas, ¿sí?, y revistas de populares, de divulgación, ¿sí? Muy interesante, por ejemplo, Scientific American. Audiovisuales, centros de ciencia, museos, observatorios, ¿sí?, laboratorios y otros donde la gente podía poner otros que no se hubiesen considerado acá. Es interesante, entonces, ver por un lado lo que vos te referías a la edad y también, por ejemplo, que existen algunas diferencias entre varones y mujeres, mientras que mientras que para los varones el libro en general tiene un peso, no lo es para la mujer. No tiene el mismo peso, no queda rankeado primero. ¿Sí? después de la maestra, ¿no? Después de los maestros. Ajá. No ocurre eso. Si vos te pones a ver las personas en qué orden, en general, han puesto como que definitivamente marcaron su vocación científica, ¿sí? El 31,3% habla de los maestros, el 28,5% de los libros, el 20,9% o 21% de la familia, centros de ciencia 15%, el prestigio, periódicos y audiovisuales, el 12%, el 10% y el 8%, y la disponibilidad de trabajo, el 6%, ¿no? Ajá. Es decir, maestros y libros y familia están casi siempre primeros. Eso es muy interesante. Sí. Además, me recuerda esta idea que uno tiene por ahí de la atmósfera donde uno respira cierto tipo de conocimiento, en este caso es también científico. Es cierto que no de la nada, si bien los chicos tienen mucha influencia a lo mejor de este tipo de canales que incluyen sí. algún grado de sensacionalismo positivo en cuanto a imágenes, la calidad de las imágenes, son cosas que impresionan. También tiene que haber una, digamos, no cualquier chico se mira un canal porque sí, nada más. Tiene que haber algún estímulo de los padres, exactamente, o algo que lo lleve. Sí. Estoy de acuerdo, sí. Tenemos un ruidito ahí, un tanto irritante. Debe ser el aura de Osvaldo. Que Laura, sí. Puede ser la alergia. Puede ser. Puede ser la alergia de Osvaldo. Me corrijo, recién dije que los libros para los varones y la familia, creo que dije para las mujeres, los libros para los varones y la visita a centros científicos, laboratorios y museos para las mujeres. Ajá. ¿Sí? En conclusión, el trabajo obviamente abunda en datos. La disciplina, por ejemplo, las grandes dos disciplinas o ambientes disciplinares como son las ciencias sociales y humanidades y las naturales y exactas, ¿sí? Fueron analizadas separadamente y lo que se ve es que en las de humanas y sociales el rol de los libros tiene un impacto notable, ¿sí? Y está primera en la escala, ¿sí? Eso es interesante. Sí. Y sin embargo, para los de las ciencias exactas y naturales es la visita a los centros a los centros como laboratorios o museos. ¿Sí? Está bien. Bueno, en conclusión, los autores, por supuesto, indican que entonces la forma, el acceso y las fuentes que condicionan de alguna manera cómo accedes a cierta información científica, pareciera que en voz de los encuestados han tenido, según ellos, un impacto. Sí. Esto es una encuesta, ¿no? Sí. Esto es una encuesta. Es una encuesta grande. Está bien tratada estadísticamente, además hay un especialista en estadística acá, ¿sí? Que ha hecho un muy buen trabajo. Así que bueno, va a estar colgado, porque entiendo que se puede colgar perfectamente, va a estar colgado en el blog cuando subamos el programa. Muy Vamos a un tema musical y ya venimos. Yeah. The Wizard, Pork and Beans. Hace más de 30 días que 33 mineros en Chile se encuentran atrapados a unos 700 metros de profundidad en la mina de oro y plata, cobre, San José, en Chile, en el desierto de Atacama. Han perdido probablemente hasta ahora más de 10 kilos cada uno, han recibido agua y alimentos, apoyo psicológico en la medida que se puede. La temperatura en el refugio donde se encuentran es de más de 30 grados, según los informes. Viven a oscuras, con poca luz artificial. El ánimo es aparentemente bueno, les falta luz. Solo porque vivimos todos los días con ella, con luz, no nos damos cuenta de lo importante que es para nosotros, seres humanos y otros animales, disponer de luz. Si bien no dependemos nutricionalmente de la luz, no dependemos, aunque es un factor importante en la nutrición, como lo necesitan las plantas, necesitamos de luz porque se regulan diferentes ciclos biológicos en los organismos de los seres humanos y en otros animales. Está con nosotros en el teléfono Diego Colombek, docente de la Universidad de Quilmes, investigador en CONICET, divulgador, conductor, guionista, dramaturgo, músico, y además se reconoció hace un año fan de La Búsqueda. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Antonio? Y faltó sobre todo amigo de la casa, amigo de La Búsqueda. Vas doblando la apuesta. Bueno. Muy bien. Diego, ¿por qué es tan importante la luz para los seres humanos, por ejemplo? Partamos de ahí. Bueno, por muchos motivos. La luz es un estímulo fundamental, entre otras cosas tiene que ver con la activación de la vitamina D, y cuando hay falta de luz en el mundo, a los chicos les puede dar raquitismo. ¿Sí? Pero en este caso en particular, lo que sucede después de tantos días en aislamiento y en oscuridad constante o en penumbra constante, como están estos mineros, es que se deja de sincronizar el reloj biológico. Ajá. ¿Qué quiere decir ¿Qué esto? Es eso? En el cerebro tenemos un pedacito de cerebro que le dice al cuerpo qué hora es, o sea, que le dice es de día o es de noche, pero no funciona exactamente de a 24 horas. Está bien. Funciona más o menos de 24 horas y la luz diaria, la luz que se ve de todos los días, lo pone en hora, lo sincroniza a este reloj biológico. Está bien. En el caso de que no haya luz ambiente, el reloj sigue andando, pero deja de estar sincronizado. Está bien. No puede pensar, bueno, está bien, no está sincronizado, no parece nada grave. Sin embargo, lo que sucede es que el ciclo del sueño vigil se altera, la gente no duerme bien, no se despierta bien, la percepción del tiempo se modifica, los días dejan de durar 24 horas para nuestro cerebro y empiezan a durar más, empiezan a durar 26 o 28 horas, con lo cual toda la fisiología se altera, y si esto se vuelve crónico, empieza a haber problemas, empieza a estar más irritable, más agresiva porque no duerme bien, y finalmente, después de un tiempo, se puede enfermar por no estar bien sincronizada con el ambiente. Diego, ¿hay fármacos que puedan controlar los efectos adversos de la falta de luz prolongada? Bueno, el mejor fármaco es la luz, aunque bueno, es un poco tautológico que se conteste de esa manera. Pero la luz es realmente el mejor sincronizador. En ausencia de luz, se puede intentar un tratamiento con el sucedáneo, ¿sí? Como con lo que el cuerpo le dice, lo que partes del cuerpo le dicen al resto del organismo para decir es de día o es de noche. Por ejemplo, la hormona pineal melatonina. La hormona melatonina es una hormona secretada por la glándula pineal de noche, ¿sí? Funciona automáticamente, sin que haya una variación luz-oscuridad. Pero en estos casos podría ser interesante pensarlo, y hay gente que ya lo ha propuesto, adaptar a estas personas que están en una situación de oscuridad constante, melatonina todas las noches, de manera que el reloj se mantenga más o menos sincronizado. Voy a repetir eso porque hubo problemas con el audio. Entonces sería inyectar melatonina todas las noches de manera de poder mantener el reloj biológico sincronizado. No es necesario inyectar, se puede dar una pastilla. Que es lo mismo que se está vendiendo muy masivamente como regulador del sueño. Así es, sí. Podría funcionar. Igual algo muy importante es que ha habido unas cuantas experiencias de humanos en aislamiento durante mucho tiempo. Así es. En cuevas a 400 metros de profundidad, durante meses, ¿sí? Sí. en la cual los tipos la pasaron mal, ¿sí? Dormían muy mal. ¿Sabes la película El Náufrago con Tom Hanks? Así es. Que se asistió a una pelota de fútbol de Wilson. Sí. Bueno, algunos de estos investigadores cuentan que se hacían de lo que pudieran, de un ratón que viniera a visitarlos todas las noches y trataban de cazarlo, que les hiciera compañía. Sí, sí, sí. Y cuentan estos investigadores que una ventaja que tienen mineros es que están en grupo, es que están, que no están solos. ¿Cuál es el problema de traer, de estar en grupo, durante tanto tiempo? Pero el estar aislados de esa manera, el estar aislados en grupo, parece que podría beneficiar a que el problema no sea tan grave. Diego, te alejo un poquito del tema específico. Tenemos un par de minutos, antes de ir a la pausa. Me gustaría preguntarte, en el contexto que estamos hablando hoy en el programa, hoy cumplimos 350 emisiones y hemos editorializado y hemos empezado a hablar de divulgación. ¿Y por qué se divulga? Ya te lo he preguntado en otro momento, pero hagamos de cuenta que tenemos otros 1000 nuevos oyentes y que quieren saber por qué divulgás. No es una pregunta fácil y entonces no tiene una respuesta fácil. Bueno. Creo que la respuesta más fácil es porque me fascina. Porque me encanta la ciencia, vivo de eso y me encanta contarla. Me parece tan fascinante como una herramienta que inventamos para conocer el mundo que hay que contarla. Es tan poderosa que realmente se quede adentro de los lugares de producción del conocimiento como los laboratorios. Es muy mezquino. Eso es mi motivación tal vez personal. Y la... Voy a intentar... Sí. Sí. Dale, por favor. Perdón. Por favor, termina, sí. No, que también hay una motivación, digamos, más corporativa, ¿sí? Que, digamos, somos científicos del sistema público, la mayoría de nosotros, y no hacemos vacunas o no hacemos caminos ni hacemos lo que se conoce como ciencia aplicada. Entonces, una forma de devolver a la sociedad lo que hacemos es contándolo. Lo que hacemos nosotros en nuestros laboratorios, en nuestros lugares de trabajo, y también lo que hacen nuestros colegas, como hacen ustedes en la búsqueda. Es una forma realmente de poner en común, de comunicar más que divulgar, de poner en común una forma de mirar el mundo que yo creo que sin duda nos hace mejores ciudadanos, porque nos hace elegir mejor, tener más racionalidad a la hora de elegir, pero creo que también nos hace mejores personas, ¿sí? al ser un poco menos mágicos, menos místicos, menos autoritarios, creo que somos mejores personas al pensar un poco con la ayuda de las herramientas que nos da la ciencia. Diego, muchísimas gracias por tu colaboración con el programa, muy amable. Y felicitaciones a ustedes por tantos programas y hasta cualquier momento. Muchas gracias. Escuchaste a Diego Golombek, cronobiólogo, investigador de la Universidad de Quilmes. Nos dejó una serie, hacia el final, una serie de declaraciones que me gustaría retomar en el cierre, ¿no? Esta cuestión de si nos hace mejor persona conocer conocimiento científico, ¿sí? Porque es provocativo en algún punto. Vamos a la pausa y volvemos con más La Búsqueda. A principios del 2009, un científico de la Universidad de Buenos Aires, investigador principal de CONICET, Andrés Carrasco, especialista en biología molecular, hizo público a través de un diario de tirada nacional los avances de un estudio en el que afirmaba sobre los efectos teratogénicos, es decir, que producen malformaciones, producidos por el glifosato en embriones de pollos y anfibios. Estos modelos son utilizados por cuanto el desarrollo embrionario a nivel celular y subcelular son similares entre todos los vertebrados. Carrasco demostró con sus estudios que soluciones muy diluidas del glifosato, uno de los herbicidas que está en esta mezcla de herbicidas que conocemos con la marca comercial Roundup, por ejemplo, aún en concentraciones menores a las utilizadas en las fumigaciones en los campos donde se cultiva soja, producían malformaciones y desarrollos anómalos en los embriones de estas especies estudiadas. La reacción nos hizo esperar y tuvo una serie de vicisitudes que fueron desde llegar a su laboratorio para solicitarse entregar a sus informes hasta el apoyo partido de la comunidad científica. Hoy su trabajo hace muy poco fue publicado finalmente después de un año en una revista científica, un poco menos de un año en una revista científica. y estamos con el doctor Andrés Carrasco para consultarle qué ha cambiado desde los primeros meses del 2009 a la fecha en términos de la percepción, recepción y de sus estudios, la repercusión de sus estudios. ¿Cómo le va, doctor Carrasco? Bienvenido a La Búsqueda. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo anda? Muy bien. ¿Qué ha cambiado en estos meses? Podría escucho muy mal. ¿Escucha mal. Muy bajo? ¿Ahora me escucha mejor? Ahora sí. Bueno. ¿Qué ha cambiado? Me parece que lo que ha cambiado fundamentalmente es la percepción de la sociedad en esto, ¿no? Me parece que el tema está, si usted mira, digamos, lo que era, qué sé yo, hace dos años atrás, y ahora aparecen elementos por todos lados, aparecen elementos, digamos, de por lado de la justicia muy muy claro, como el fallo de Santa Fe, aparecen informes nuevos, como el del Chaco, con comisiones oficiales, aparecen los médicos reuniéndose en Córdoba, ¿no? Sí. Cuando usted dice los jueces en Santa Fe, estos que... Y por lo de la Cámara, ¿no? El fallo de San Jorge, ¿no? Sí. Que pidieron al gobernador que muestre al poder político que aplique el principio precautorio, ¿no? A mí me parece que eso está bien en cuanto a mi percepción respecto al poder económico o al poder político. No, digamos, como lugar de poder no tengo una percepción distinta. Siguen expresándose quizá más en sordina, pero siguen expresándose el mismo tipo de descalificaciones, muchas veces en forma pública, otras veces digamos más solapadas, ¿no? Agresiones directas como las que tuvimos Lucero y yo hace poco en La Leonesa, en, ¿no?, Chaco. Donde ahí el poder económico y el poder político estaban muy cruzados, digamos, estaban los arroceros, había diputados, había intendentes, había fumigadores, así, digamos, generando un hecho de violencia inusitado y al que uno no está muy acostumbrado. Por eso le digo, desde el poder, sí, desde el espacio del poder, no parece haber cambiado. Silencio por parte de CONICET, silencio, como yo decimos con un amigo, silencio cómplice, ¿no? Silencio, digamos, no dijeron nada, tuvieron mucho para decir, digamos, mal, en mi opinión, en el momento que sacaron ese informe, después no volvieron a hablar, y ahora que salió trabajo tampoco, ¿no? Digamos, el ministro de Ciencia tuvo palabras descalificatorias para con la publicación también. ¿En qué término? Sí, dijo que bueno, que era una revista, que está bien, que estaba publicado, pero que bueno, que las revistas no avalaban los trabajos, sino que los publicaban porque cumplían con los requisitos necesarios y suficientes, ¿no? Vaya declaración, ¿no? Me pregunto si todos los trabajos que publicó en su vida deben estar más o menos cruzados por la misma... por el mismo comentario, digamos, ¿no? Vaya declaración, puesto que pone en tela de juicio todo el sistema, el contenido, de publicación, el sistema y el contenido, y divulgación de la ciencia, ¿no? Doctor Carrasco, su trabajo, publicado en la revista Chemical Research and Toxicology, sí, se titula "Los herbicidas basados en glifosato producen, sí, efectos teratogénicos en los, sí, vertebrados, impidiendo la señalización del ácido retinoico". Sí. ¿Puede usted resumirle para el público que no conoce? Sí, sin duda. ¿De qué se trata y por qué usted confió, aun cuando no estaban publicados sus datos, de decir, miren, acá hay algo que es preocupante? Bueno, empiezo por la segunda. Bueno. Me parece que como científico, y además porque soy médico quizá, a lo mejor, ¿no?, que tengo, todavía me queda algún elemento de mi formación médica, yo creí que cuando yo tuve esos resultados, yo creí que había que hacerlos a conocer porque eran preocupantes, muy preocupantes, y porque entendía que el tipo de experimento que nosotros estábamos haciendo, aún sin saber lo del ácido retinoico, que después comentaré, aún sin saber eso todavía en ese momento, la reproducibilidad de la malformación era demasiado sugestiva, y como además esto uno no, en general no lo explicita porque es muy técnico, pero nosotros veíamos efectos moleculares también, digamos, la malformación no es un no es un dato, digamos, solamente morfológico, sino que en realidad lo que nosotros veíamos desde muy temprano que afectaba la expresión de determinados genes que nosotros sabíamos perfectamente bien para qué están ahí, digamos, uh-huh. para qué se expresan en el embrión. Bueno, no en vano lo hemos estudiado durante 30 años este asunto del control genético del desarrollo embrionario. Sí. Así que eso nos llamaba la atención, porque si hubiéramos tenido malformaciones, pero no hubiéramos tenido los indicadores con esos marcadores moleculares que estábamos haciendo. Y eso, bueno, me llevó a mí a tomar una decisión que fue muy dura y que fue muy criticada. Inclusive, debo confesar que muchas veces me pregunté si había hecho bien o había hecho mal. Digamos. ¿Es una decisión que tomó individualmente o con su grupo de trabajo? La tomamos con el grupo de trabajo, sí. Pero usted sabe que yo, en general, yo asumí todas las responsabilidades y puse... Uh-huh. Mientras duró toda esta historia, el grupo de trabajo estuvo aislado, digamos, de la discusión. No quería que ellos fueran parte de esta discusión y de estos juegos, ¿no? Bueno, ahora son coautores, digamos, porque los que trabajan son coautores. Eso es una regla en cualquier laboratorio. La tierra es el de que la trabaja. Claro, son todos coautores, digamos, porque hicieron algo, tuvieron que ver, hemos discutido, hemos trabajado juntos. Pero yo asumí toda la responsabilidad. Esa responsabilidad la asumí yo, así que sé que es muy discutible y discutida, pero me parece que también revela una manera distinta de ver a la ciencia, ¿no? En realidad yo hice el siguiente razonamiento. Yo dije, si yo esto no lo inventé, no estoy haciendo una predicción de algo que va a suceder, sino que en realidad yo hice esto, pero en todo caso para tratar de explicar lo que la gente contaba que sucedía en el territorio. Sí. Por lo tanto, la inspiración era que se relataban que habían aumentado las malformaciones. Me acuerdo que Páramo, para esa época, ya estaba cansado de decir que cuando él llega a Malabrigo, al norte de Santa Fe, sobre 250 partos nacidos vivos en Malabrigo, había 12 malformaciones. Doctor Carrasco, lo primero que se critican de esos datos es que nunca son oficiales. No hay ni un dato oficial. ¿Cómo es eso? ¿Por qué nunca hay un dato oficial? Y bueno, habría que preguntarse por qué no hay datos oficiales, más si son veraces o no son veraces. Mire, el ECLAM, que es una organización latinoamericana de seguimiento de enfermedades genéticas y malformaciones, está permanentemente negando la existencia de este incremento de malformaciones. Ahora, hace no más de 6 meses atrás, una comisión formada en diciembre del 2009 en el Chaco, por el gobernador de Chaco, sacó un informe oficial que presenta al Ministerio de Salud de Chaco, donde con los registros oficiales y públicos, no los privados ni los derivados ni nada. Así que si uno incorpora esos datos, seguramente los datos son mucho peores. Un 300%, o sea, una triplicación de cáncer en menores de 15 años en la leonesa. Especialmente mieloma, leucemias mielocíticas y linfomas. Sí. Eso en un periodo comparando 10 años con 10 años, digamos, ¿no? Y 400%, estos son datos de resistencia, 400% también con el mismo tipo de información de malformaciones. Digo, si eso, eso uno lo toma o lo deja, ¿no es cierto? En el año 2008 llovían, de alguna manera, así boca a boca estos relatos, y yo tomé la decisión en función de esos relatos, con la intención no de verificar si era verdad o mentira, porque Antonio, esto me parece que tiene que quedar claro, la ciencia no verifica la verdad de la realidad es verdad por simplemente ser realidad, así que si está sucediendo, está sucediendo, lo que uno puede hacer es explicar lo que está sucediendo, sí, entiendo. Pero no puede ni legitimarla ni deslegitimarla. Y yo soy respetuoso, digamos, de las observaciones de los demás. No puede ser que muchos médicos en distintas partes, en distintos pueblos, todos apunten con el mismo tipo de relato. Eso me parece que sería, sería una teoría conspirativa. En función de eso yo los di a conocer y bueno, sucedió lo que usted sabe que sucedió. Sí. Ahora, sí. En el curso de ese año, yo creo que cada vez estoy más seguro de que hice lo correcto, ¿no? En ese momento, el curso de ese año, nosotros avanzamos y encontramos para este efecto teratogénico, encontramos una explicación etiopatogénica, que probablemente no sea la única, que sea una, pero es muy consistente con los datos que tenemos, tanto desde el punto de vista morfológico como molecular, que es que el ácido retinoico es un derivado de la vitamina A, y son dos oxidaciones sucesivas de la vitamina A, y es un regulador, lo llamamos morfógeno, es uno de los más importantes reguladores de genes del desarrollo embrionario, durante las primeras etapas del desarrollo del embrión. Sí. En el caso de que aumente su concentración o disminuya su concentración, sí, altera la expresión génica y produce malformaciones. Esto es un síndrome, hay un síndrome en clínica que es un síndrome producido de teratogénesis y una de las contribuciones entonces de su trabajo es que se comprobó que el glifosato en las concentraciones comprobamos que el glifosato aumenta el retinol. Exactamente. O sea que lo incrementa su concentración transformándolo en una y usted no está teratogénica. Y usted no está diciendo que lo que le pasa a los anfibios y embriones de pollo les va a pasar a los seres humanos. Está diciendo que hay suficiente evidencia científica como para sospechar que puede ocurrir una cosa similar en humanos. ¿Estoy en lo correcto? Sí, pero le voy a decir otra cosa. Todos los vertebrados, y creo que usted lo dijo al introducir el tema, todos los vertebrados usan ácido retinoico para regular los mismos genes durante su desarrollo embrionario. Así que cualquier cosa que varíe esa particular sustancia va a producir el mismo efecto molecular y morfológico en cualquier vertebrado. Esto está probado experimentalmente, hay síndromes en humanos, hay simulaciones o síndromes inducidos en ratas. Nosotros lo hemos hecho en anfibios hace muchos años atrás, y ahora está hecho en pollos. O sea que básicamente lo que le pasa a un vertebrado también le pasa a otro. Lo que le quiero hacer es otra pregunta que siempre, digamos, por otras razones no se la pude hacer en su momento, no sé, dos meses atrás. Hasta que usted publica este trabajo o habla de los resultados de su trabajo, ¿no había evidencia? No. No. No, no, no. En este ámbito, en esta parte, digamos, en este tipo de cosas con el desarrollo embrionario, no. Evidencias, estudios, uno solo que vino, que yo conozco, y que vino de Lachmanovich, que es un investigador, que él, estudiando glifosato en otro anfibio, hizo una observación hace muchos años atrás. Cuando yo encontré ese trabajo, confirmé en todo caso que estaba en el track correcto, que había tenido una observación que nosotros después la vimos en nuestro modelo tranquilamente. Él no hizo una descripción, simplemente él estaba haciendo un estudio toxicológico de dosis letales, etcétera, en anfibios como especies blanco, claro. Sí. Entonces vio eso y él tiene una foto en un trabajo muy cortito que hay. Y bueno, eso sucedió hace mucho tiempo, creo que en el 90 y pico, por allá por el 98, 99. Yo no lo conocía, eso lo descubrí después que nosotros ya teníamos los resultados. Pero un estudio sistemático en desarrollo embrionario con marcadores moleculares no había. Hay bastante hecho en cultivo de células, hay bastante hecho en genotoxicidad, que es otro aspecto de estos agrotóxicos, que producen, eso está mostrado por un francés, producen alteraciones en los mecanismos de reparación del DNA, producen daño mientras está en contacto, como es un veneno enzimático, mientras las enzimas están digamos, la actividad enzimática está bloqueada, entonces el sistema de reparación de DNA no se hace bien y suelen tener, de hecho, tanto animales como humanos tienen, se puede poner de manifiesto con algunas técnicas de biología molecular. Sí, eso es un, como dicen los que hacen estas cosas, son el paso previo a que si se instala una mutación puede haber desde una malformación hasta un cáncer, ¿no? Doctor Carrasco, lo saco un poquito de tema, última pregunta. La última pregunta, cortito. ¿Qué disparó su vocación científica? ¿Los libros de ciencia, su casa, sus maestros, profesores, los museos, todo? Yo diría que yo tuve dos, un profesor muy importante para mí fue el director de la escuela secundaria Mariano Acosta, el doctor Mariano Celaya, sí, que era médico y era neurólogo, y en esa época también era psicólogo, no sé cómo hacía todo junto, pero bueno, o sea, estoy hablando de muchos años atrás. Mi tío médico también sirvió. Sí. Y en la Facultad de Medicina yo creo que el contacto con la fisiología, estuve siempre muy entusiasmado con la fisiología y sobre todo la fisiología del sistema nervioso. Y yo creo que cuando terminé la carrera no fue una decisión así muy instintivamente, sí, decía, de investigación casi. Doctor, yo pensé y siempre rodeado siempre alrededor del sistema nervioso. Eso también es curioso porque por donde yo lo agarré, digamos, en distintos momentos de mi vida, siempre ha estado por ahí. Por ahí, después he caminado, sí. Ha caminado por la tensión. Sí. Doctor Carrasco, le agradecemos muchísimo la participación en el programa. No, yo le agradezco a usted este llamado y estamos al habla. Seguimos en contacto. Seguimos en contacto por a ver si nos encontramos. A ver si nos encontramos en el futuro cercano. Muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Chao. Acaban de escuchar al doctor Andrés Carrasco, embriólogo molecular de la UBA. Y en el cierre seguimos con el tema. Si recién enganchás, en el cierre retomamos. Estás escuchando de Daft Punk Around the World. Cierre. ¿Empezamos cerrando? Empezamos a cerrar. ¿Qué te quedó? ¿Qué tenés? ¿Qué anotaste? Bueno, varias cositas. Una, con relación a lo que se hablaba al comienzo de la divulgación, y como vos explicabas que en este estudio el maestro, la figura del maestro y la figura del profesional o del profesor es tan importante. Sí. Estaba pensando que hay un factor que no es tan fácil de transmitir a través de libro y medio audiovisual, que es el entusiasmo y la fascinación que ya tiene la persona. Es que muy enseña. Difícil, es cierto. Entonces, cuando uno conoce a alguien, un maestro, un profesor, que tiene realmente amor por la ciencia y que lo explica bien y que uno se da cuenta de la pasión la que pasión genera. La pasión que hay adentro, sí. Eso inspira mucho, realmente, me parece bien. Sí, respecto a ese tema, es tan fuerte la imagen del maestro, es tan fuerte el papel que cumplen los maestros, los docentes, atraviesan tanto la experiencia de vida de una persona cuando va a la escuela, cuando tiene la fortuna en algunos países de ir a la escuela, ¿sí? Es tan importante que un llamado al sentido común y la decencia de los políticos y los legisladores. El docente tiene que estar re bien pago, tiene que estar cómodo, tiene que vivir holgado, no tiene que tener preocupaciones, lo tienen que jubilar antes, tiene que viajar a su trabajo cómodo, su trabajo tiene que ser un lugar formidable, sus alumnos además tienen que estar nutridos. El lugar tiene que ser alumbrado y fabuloso. En invierno no tienen que pasar frío y en el verano tienen que estar refrigerados. Se trata de generaciones y generaciones que dependen de esa relación entre el maestro y sus estudiantes, que depende de cuán bien se siente el maestro. Tiene que tener el tiempo para capacitarse, se le tiene que permitir capacitarse, se le tiene que permitir explorar, porque es una obviedad, gritan los estudios científicos, si quieren hablar de ciencia, gritan los estudios que dicen es el maestro, es tan obvio. Y no es lo mismo comunicar y enseñar cuando uno tiene todo otro bagaje de preocupaciones en la espalda que cuando no se tiene, es diferente. Es el maestro. Yo entiendo que inclusive se pueden resolver muchas cosas con la educación a distancia. Me puedo informar muchísimo leyendo, inclusive a las apuradas, como leemos de la web actualmente, esta lectura en diagonal, que no terminamos de leer un párrafo y saltamos a la pestaña siguiente, ¿sí? Sí, pero el maestro, el contacto, el diálogo, la sociabilización, guarda con hacer masivo la educación virtual. Sí. Cuidado, porque el riesgo de perder lo esencial, que es ese contacto que hubo siempre entre el que conoce un poco más y el que necesita conocer o pide conocer, ese contacto de la caverna. Ese contacto de abajo del árbol, ese contacto de la trinchera, ese contacto donde necesitaba estar en contacto con el otro para conocer y sobrevivir, eso se puede perder dramáticamente. Es decir, ahora me pasé de tema, estoy hablando de la famosa escuela virtual acá en San Luis y todo eso. A algunos les puede servir, a una parte de la población muy chiquitita, el que necesita o no pueda viajar, pero guarda con evitar restringir el contacto entre el maestro y sus alumnos. Es una retroalimentación interesante la que se da. Pero es tan obvio. Es tan obvio. Luego, sobre el otro tema, Carrasco dice, son dos formas de ver la ciencia. Son dos formas de ver la ciencia, son dos formas de medir la ciencia, son dos formas de hacer la ciencia, son dos formas de comunicar la ciencia. Me quedó una pregunta, siempre me queda una pregunta más. El informe de CONICET, que termina concluyendo que no hay evidencia suficiente para culpar al glifosato de las cosas que se dicen que provoca, ¿cambiaría su conclusión con este trabajo? Probablemente no. ¿Cuánta más evidencia entonces hay que reunir como esta para llamar la atención acerca que de el siguiente tema? ¿Hay algo que está pasando allá afuera o no está pasando nada? Supongamos que no esté pasando nada. ¿Cómo se certifica que no pasa nada? ¿Que los casos de cáncer no son más frecuentes o prevalentes que lo que eran 10 años atrás? ¿Que las malformaciones no son más frecuentes o prevalentes que lo que eran 10 años atrás? ¿a quién le cabe la responsabilidad de indicarlo? Porque si no, muchachos, si están investigando sobre estos temas, dejen de hacerlo. Porque no vale la pena ni siquiera desde el punto de la contribución del conocimiento por el conocimiento mismo. No va a pasar nada, aunque conozcamos cómo el glifosato o cualquier otro compuesto altera la señalización del ácido retinoico, que se conoce, que si aumenta, produce malformaciones en los embriones de vertebrados. No lo hagan más, porque ¿saben qué? El poder político y un sector del poder económico ya está diciendo que no importa lo que publiques ni dónde lo publiques, porque no nos interesa saber. Ese es el punto. Parece que no interesara saber. También, y así no se puede divulgar. No, también me pregunto cuánta gente o cuántos científicos es, no digo que sea algo que ocurre, pero es parte de la naturaleza humana. ¿Cuánta gente se habrá parado ante un tema difícil y se habrá preguntado si vale la pena pasar por todo esto? Sabiendo que la consecuencia va a ser esta, ¿no? Que hablen mal de uno, que se metan con uno, que el trabajo sea repudiado. Sí. ¿Cuánta gente se habrá parado? Ah, sí, sí. El castigo público, exacto, siempre funcionó, ¿no? Y habrá pensado, ¿me meto a estudiar esto? ¿Vale la pena? ¿Lo hago? ¿No? ¿Vos sabés la cantidad de gente que en la Argentina decidió hace tiempo salir de un tipo de investigación para pasarse a otro porque lo vio venir? Gente brillante, uh-huh, estos nativos de la ciencia que dijeron, no, en 10 años vamos a tener que estar estudiando el dengue. Llevan 10 años estudiando el dengue y ahora dicen, ¿y ahora qué voy a ir? Porque nadie da bolilla. Están las cosas, ya están mal 10 años después. Si ya salí de Chagas, ahora me paso a dengue y en dengue veo que está el mismo problema que tuvimos en Chagas. Uh-huh. ¿Se entiende el problema? Pasa mucho con las farmacéuticas también. Sí, sí. No. Moira, si el trabajo, la producción y el Estado no tienen participación en el diseño de proyectos de educación, entonces el mercado manejará el futuro de la educación, dijo el sociólogo Walter Formento en el cierre del primer Congreso Universitario Nacional, Popular y Latinoamericano que concluyó el sábado en La Plata. No tengo más nada para decir. Esto es el mismísimo Eduardo. ¿El mismísimo Eduardo? Entonces sí, lo hacemos salir al aire. ¿Está Eduardo Olivares entonces? Eduardo, sí, te escucho. Antonio, buenas noches. Buenas noches, Eduardo, ¿cómo te va? Como buen científico llevas todas las cuentas de números y cantidad de programas. Sí. He hecho un alto aquí en el camino, no estoy en San Luis. Sí. Y he parado porque tengo muchas ganas de decirte algunas cosas públicamente. A ver. Respecto del sentimiento que nosotros tenemos con tu programa en FM Ciudad. A ver, entiendo, bueno, que ha sido una, a ver cómo decirlo, tu llegada a la radio y la de tu equipo, los muchachos que te acompañan, las chicas, nos han enriquecido muchísimo, Antonio. Gracias, Eduardo. Porque entiendo que lo que ustedes están haciendo en la radio es una tarea muy importante, creo que son parte de un proyecto de comunicación. Yo cuando vuelva a San Luis te voy a contar un poco por dónde he andado y las cosas que he andado escuchando y mirando. Uh-huh. Y hay muchos proyectos de democratizar la información, de llevar el conocimiento masivamente a través de las FM en toda la República Argentina y además con nivel, ¿no? Es decir, ese desafío que nos planteamos cuando conversamos la primera vez respecto de la nueva ley de radiodifusión, esta combinación de, digamos, pequeñas radios, pero con mucha dedicación, con mucha pasión por la radio y por la comunicación, y entiendo que tu programa en la radio es un poco la síntesis de eso, ¿no? Bueno, de tener esa gracias. Idea, esas ganas de llevar conocimientos a la gente a través de la comunicación casi comunitaria. Nuestra radio es una radio chiquita, pero que empuja todos los días, así que me alegro muchísimo que cumplas este cumpleaños con nosotros y ojalá que cumplas muchos más aquí en la radio. Y te dejo porque tengo que seguir camino, se me ha hecho de noche en la ruta. Maneja con cuidado, gracias por las palabras, muy amable. Un abrazo grande y feliz cumpleaños. Muchísimas, Antonio, gracias. Para vos y todos los chicos. 350 programas, emisiones de La Búsqueda, más de 30 aquí en Radio Ciudad. Gracias a toda la gente que hace Radio Ciudad por el respaldo, el apoyo y el profesionalismo. Estas obviedades que se dicen por ahí, ¿Han escuchado cuando alguien agradece? ¿Sí? No tenemos ningún premio en la mano todavía, pero este el profesionalismo, no tenemos desde el grupo que hace la búsqueda, más que palabras de agradecimiento. Gracias, Eduardo, gracias a todos ustedes, los que están del otro lado, ¿sí? Gracias a todos ustedes los que están del otro lado como oyentes. Gracias, Moira. De nada. Muy amable. Siempre un placer. Hicimos el programa de hoy. Moira Sombra, quien les habla, Antonio Mangione, Alejandro Fernández en la puesta en el aire y Lorena de Gastaldi en la asistencia de producción. Nos encontramos, musicalizó Osvaldo Martín desde la clandestinidad. Nos vamos hasta una próxima emisión de La Búsqueda. Chao, gracias.